me toca brindarte lo mejor de los dos. Esto es Conexión Grupera. Y ya que estamos hablando de los grandes artistas y talentos de la ciudad de Los Mochis, quiero darles a conocer el nuevo nombre que identifica a una agrupación que desde sus inicios llegó para quedarse, para conquistar los corazones de cada uno de sus fans. Así como también nos mostró el pasito chihuahuense, o mejor conocido como el pasito sierreño, que no solamente se puso de moda en el estado de Sinaloa y Norteamérica, también rompió las fronteras internacionales poniendo a bailar a todo el público en general que gusta de esta música y de este baile. Supongo que ya debes de saber de quién te estoy hablando, ¿verdad? Exactamente, te estoy hablando de los sierreños de Sinaloa, quienes ahora se hacen llamar los meros meros de la sierra y nos interpretan Ella tiene un amante, su primer sencillo de esta nueva etapa, con diferentes ideas, pero con el mismo objetivo, que es cantarle a su público que siempre está ahí para apoyarnos. De tener la fuerza que tienen los mares, de asombre lo que voy a contar. Ella tiene un amante y eso me hace sudar. Me gusta mirar su entrega con desmedida pasión, las luces encendidas o en un oscuro rincón. Todos pueden pensar que una mente perversa comparte su nido, pero a mí no me importa, están equivocados, me hace sentir vivo. Ella tiene un amante, ella tiene un amante, que en las noches se quita su traje de esposo y se entrega la carne. Ella tiene un amante, ella tiene un amante, que sin duda se entrega completo al amarle, amigo, esposo y amante. Seré hasta el fin. Y así es, chiquitita, los meros meros. Me gusta mirar su entrega con desmedida pasión, con las luces encendidas o en un oscuro rincón. Todos pueden pensar que una mente perversa comparte su nido, pero a mí no me importa, están equivocados, me hace sentir vivo. Ella tiene un amante, ella tiene un amante, que en las noches se quita su traje de esposo y se entrega la carne. Ella tiene un amante, ella tiene un amante, que sin duda se entrega completo al amarle, amigo, esposo y amante. Seré hasta el fin. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Acabamos de escuchar a los meros meros de la sierra con el tema Ella tiene un amante, primer sencillo de su producción discográfica, que aunque tiene muy poco tiempo de haberse dado a conocer, ya está colocado en los primeros lugares de popularidad. Pues la mejor suerte para estos chicos en este nuevo proyecto. Las luces encendidas. La tabla es el siguiente tema musical y está a cargo de Ninel Conde. Te sugiero que no te vayas porque apenas estamos dando inicio con lo mejor de la programación del género grupero. Están equivocados, me hace sentir vivo. Ella tiene un amante. De la vida. tragando a la deriva, sin brújula y sin salvavidas. Mira lo que son las cosas del destino, la tabla que a mí me salvó, a ti hoy te hundido. Me dejaste llorar, porque seguimos en Conexión Grupera. Ya te he mencionado en otras ocasiones que Conexión Grupera es un programa en donde tendrás la oportunidad de escuchar desde una canción romántica a una muy alegre, de igual manera desde una canción de años atrás, así como los nuevos lanzamientos del momento, como Aunque me juzgues de loco, de la banda Pachuco. Pensar que estoy loco o que me falta un sentido. Lo que me resta de vida quiero vivirla contigo. Aunque yo voy de bajada, amor, tú vas de subida. Para mí eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Yo me desvivo en quererte, tú me amas a tu manera. Yo tu amuleto de suerte, tú mi más fiel compañera. Y si es pecado quererte, voy a

que un día me dijiste a mí que no eres libre, que hay alguien que te ama. A ver si acepta compartirte como yo. A ver si tienes el valor de confesarle. A ver si ella te perdona como yo. Y si acepta compartirte que te ama, entonces ¿quién se marcha? La que baje la guardia seré yo. Arriesgar el corazón es propio de las personas que saben entregarse, ser perseverantes y, lo más importante, saben amar. A continuación escucharemos Loco por tu amor, el primer corte promocional más reciente de Beto y sus Canarios. Y de amor, pero he cambiado, ya no soy aquella tonta. Conexión Grupera.